Bueno, terminó la convocatoria aquí en Ferro, estamos con el compañero Goyaski. ¿Tus impresiones de este acto? Y creo que se forma un espacio sindical con gremios de la CGT que va a empezar a ocupar un vacío, un puesto vacante, una orfandad de representación del movimiento sindical en la Argentina y que va a poder ser un elemento que activamente gane la calle junto con las 2CTA, con los movimientos sociales, va a fortalecer la lucha y sobre todo, recupera la mística de la construcción de poder desde la clase trabajadora. Es decir, terminamos con esta expresión lamentable de un sindicalismo mendicante, tibio, ingenuo, que hacía gala de despegar absolutamente cualquier formulación que tuviera que ver con discutir un proyecto de país. Creo que volvemos a la buena senda de las tradiciones sindicales de nuestro movimiento obrero. ¿Ve más cerca la unidad de las organizaciones sindicales? Creo que sí, la unidad en la acción ya está. El 24 vamos a estar juntos en la lucha y vamos a ir a la marcha que convocan ellos después. Gracias, Hugo. Chao, hasta luego.